Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. Yeah. No me olvidaré jamás de todo.